del chiquiritín, chiquiriquitín, metidito entre vacas. Ay, del chiquiritín, chiquiriquitín, queridín, queridito del alma. Entre el buey y la mula, Dios ha nacido en la cuna. Y en un pobre pesebre lo han recogido. Ay, del chiquiritín, chiquiriquitín, metidito entre vacas. Chiquiriquitín. Ay, del chiquiritín, chiquiriquitín, queridín, queridito del alma. Entre el pan.